Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, como siempre, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados en este fin de semana. Hemos estado conversando durante esta semana de este Jesús, maravilloso Jesús, el Señor de las misiones. Bueno, nuestro tema de todo el trimestre es justamente ser misioneros. Misioneros no solamente aquí, sino en cualquier lugar donde nosotros estemos, nuestra presencia debería irradiar el concepto de misión. Y el Señor de las misiones nos habla acerca de, y voy a leer este texto de Juan 20:21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, aquí ya está el concepto misional que Jesús dejó a sus discípulos y de hecho también a nosotros. El Padre lo envió en una misión, Jesús ahora también nos envía a nosotros en una misión de predicar el Evangelio. Ahora debemos reconocer que Jesús se sometió al cambio radical de tomar la condición humana, que esta era necesaria para la comisión, para que su comisión tuviera éxito. Ahora, este hecho que tú acabas de mencionar nos lleva a pensar de que en realidad nosotros podemos también cumplir la misión tal cual la cumplió Jesús, porque Él como humano la cumplió, pero también hay que estudiar cómo Él la cumplió y de quién dependió para cumplirla. Y Él nos ha dicho, tú recuerdas que en algún momento Él dijo: mayores cosas que estas haréis. ¿Por qué? Porque el momento, las circunstancias pueden variar, pero Dios, usando su misericordia y el Espíritu Santo, podemos hacer maravillas también como misioneros en este mundo. Creo que una de las cosas que no debemos pretender ser misioneros sin la capacitación y la guía del Espíritu Santo. Claro, que el Señor nos dice, por ejemplo, según el Timoteo, en una versión, Nueva Versión Internacional, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. No concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y el comienzo del tiempo era cuando reciban el Espíritu Santo, que es la comisión que también nosotros debemos hacer. Bueno, Jesús estuvo presente no físicamente, sino anunciado en el Antiguo Testamento. Y repasamos algunos textos como Isaías 61, donde magistralmente se expresa cómo iba a ser presentado, cómo iba a ser este Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Tú recuerdas que este texto lo usó Jesús cuando estuvo en Nazaret y predicó? Así es, justamente. Y Él dijo en ese instante: esto se ha cumplido ante vosotros, y ellos tomaron una actitud tan distinta a la que deberían haber tomado. Claro que sí. Deberían haber dado gloria a Dios y decir: Señor, tú eres el cumplimiento de esta profecía, cuéntanos entonces cómo se va a llevar adelante. No, desgraciadamente no pudo ser así debido a los prejuicios que habían, porque ellos esperaban a otro Mesías, un Mesías diferente, a pesar de que todas las profecías estaban apuntándolo a Él. Sin embargo, ellos, los prejuicios, pudieron más que la convicción que podía darle las profecías, el cumplimiento de las profecías, el tiempo, dónde, en fin, una cantidad de profecías cumplidas. Y hablando de profecías, en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, también se presenta a nuestro Señor Jesucristo. No voy a leer todo el texto completo, sino hacer enfatizar algunos pasajes donde dice: sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este ungir al santo de los santos, recordemos que el ungido, el Mesías o el Cristo, estaba apuntando precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Y exactamente. Y luego habla del Mesías príncipe en el verso 25. Y después que habla de después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿eh? Lo que ocurrió precisamente con nuestro Señor Jesús. Habla también en el verso 27 que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, al morir Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no había necesidad de seguir matando corderos. Y esta profecía es grandiosa porque está inserta, está metida, está sacada de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que es la que le explica el ángel en Daniel 9. Isaías también menciona algunos hechos importantes acerca de este Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí habla específicamente, dando tanto detalle, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Detalle acerca de la presencia de Jesús en la tierra, pero en el Antiguo Testamento, años antes que él naciera, siglos antes que él naciera en realidad. Con tanto detalle porque, como lo dice Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Característica del Mesías. Además, que vendría a estar con nosotros. Se le llama también el deseado de todas las naciones. Entonces, su venida era el cumplimiento de las expectativas del Antiguo Testamento de tener una comunidad salvada que se extendiera mucho más del pueblo, más allá del pueblo judío. Entonces tenemos que recordar eso. Isaías de alguna manera está reflejando, está anunciando que en algún momento iba a llegar la paz, la alegría, la felicidad a ese Israel. Recuerda tú que antes de la venida de Jesús hubo como 430 años de tranquilidad, no hubo profecía, pero anteriormente a eso estaba lleno de anuncios, como lo estamos viendo. Por ejemplo, Isaías 42:1-9 dice: he aquí, mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ya aquí está hablando de este concepto misional que abarcaría a todo el mundo. Y habla de algunos detalles, como por ejemplo, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. O sea, ese cordero fue al Calvario sin hacer ningún tipo de exclamación. Ahora, nosotros tenemos una serie de textos que nos hablan de la misión universal de Jesús en el mundo. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 2, versos 8 al 14, voy a leer solamente el verso 11, que es el énfasis que quiero dar. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bueno, un Salvador, ahí nosotros podemos ver cuál era la misión que tenía él. Bueno, vamos a seguir conversando de esto. Es interesante el texto que tú habías mencionado, te había acercado a estos pastores que estaban en esta región. Lógicamente ellos estaban esperando este acontecimiento. Yo me imagino que repasaba las escrituras y el Señor se presentó a ellos y les dijo que efectivamente ahora estaba el cumplimiento. Voy a hacer un alcance acá. ¿Por qué llegó a los pastores? ¿Por qué llegó a los reyes magos? ¿Por qué no fue a las autoridades? Y uno dice, no fue a las autoridades. ¿Acaso los reyes magos no pasaron y dieron a también de algún anuncio acerca del Mesías? Debería haberlos hecho pensar, ¿eh? Pero ellos mismos dijeron, no, la profecía dice que tenía que nacer en una ciudad de Belén, de Efrata, pequeña, para ser grande entre las naciones. O sea, también recibieron, pero ahí se nota cómo lo aceptaron ese mensaje. Lo extraño es que ellos tenían las profecías, sabían dónde. Claro. Pero no solamente el dónde, sino el cuándo también, porque la profecía lo dice. ¿Cómo estos reyes magos, que no eran judíos, que estaban lejos, pudieron darse cuenta de que había ocurrido algo especial? Y ellos, estando ahí mismo, no se dieron cuenta. Bueno, el problema, como dije anteriormente, es que tenían la cabeza llena de prejuicios y ellos pensaban de que el Mesías tenía que nacer como ellos pensaban que debía hacerlo. Pero el Señor no nos pide cuenta a nosotros, no nos pide permiso a nosotros para hacer las cosas. El Señor nos anuncia y si nosotros seguimos sus indicaciones, vamos a estar bien, y si no, nos va a pasar exactamente lo mismo que lo que les pasó a estos hombres. Ahora, interesante cómo estas intervenciones divinas aparecen, ya aparecieron describiendo Lucas 2:25 también habla de un hombre llamado Simeón, que era un hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Y este Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y lo llamó el Espíritu Santo lo instó a ir al templo en ese momento, y en el templo se encontró nada menos que con el pequeño, le tomó en los brazos y le bendijo, y dijo, ¿qué dijo? Despide ahora a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Tu salvación era Jesús en un pequeño, en un niño, que iba a cumplir una misión salvífica para los seres humanos. También Lucas 3:3 dice algo en relación a esto, cuando Juan el Bautista predicando, ¿no es cierto? Él dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Y qué es lo que dijo? Como está escrito en el libro de Isaías, hace una relación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y luego hace un canto maravilloso, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Bueno, creo que ahí debemos hacer énfasis. En el texto de San Lucas 2, hicimos énfasis donde dice que un Salvador que es Cristo el Señor. Luego, en San Lucas 2, 25 al 33, también aparece que Simeón dice, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y cómo había visto la salvación? A través de ese niño que había nacido, que era el Salvador del mundo. Luego en San Lucas, el texto que acabas de leer, dice, verá toda carne la salvación de Dios. Y luego en San Juan, capítulo 1, verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, todos estos textos nos están hablando de la misión que tenía el Señor Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se estaba perdiendo era nada menos que esta casa de Israel, porque en Mateo 15:24 se ve cómo Jesús enfoca su misión a los judíos en primer lugar, con preferencia a los judíos, y él dice allí en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, este concepto misional llega primeramente a quienes se le había depositado esta misión de anunciar al Mesías que vendría el Cristo, que vendría el Salvador, que vendría el Cordero que quita el pecado del mundo, y lamentablemente ellos no habían cumplido esta misión, pero aquí Jesús, cuando está en la tierra, comienza apuntándola y dándoles el mensaje a ellos en realidad para decirnos que Él cumple sus propósitos, no importa cómo nosotros estemos. Bueno, debemos reconocer de que el Señor, en su infinita misericordia, no lo saltó a ellos. El Señor podría haberlo hecho, podría haber ido directamente a los gentiles, ya ustedes no quieren saber nada. Sin embargo, el Señor continuó con su pueblo y fue a ellos, les predicó, hizo milagros, en fin, lo vieron, palparon lo que significaba el Mesías. Pero, desgraciadamente, muchos aún no quisieron aceptarlo. Bueno, tenemos que pedirle al Señor que nunca nos ocurra eso a nosotros. Ahora, Mateo 10:5 habla justamente de ese proceso de Jesús. A estos dos envió Jesús y les dijo y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera misión que entrega a sus discípulos Jesús es que vayan a sus mismos pares, a sus mismos judíos, a las mismas personas que se le había comisionado este evangelio para cumplirla. Yo creo que más de alguno habría objetado si Jesús, como tú lo mencionabas hace un momento, hubiera comenzado su misión a los gentiles, porque ellos ya estaban rechazándolo. No, él fue, participó con ellos y ahora sí queda ratificado con lo que ellos hicieron con el Mesías, que efectivamente lo rechazaron de plano. Llevaron incluso al Calvario. Tenemos que reconocer que el Señor Jesús, primero atiende a los judíos, pero no deja al resto del mundo librado a su suerte. Porque ahí en Mateo 28:19 está la gran comisión. Y ahí envía, dice, por tanto, id a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto está incluido aquí el resto del mundo. Primero comienza con los judíos y luego se vuelve hacia el resto del mundo. Y esa es la gran comisión que tenemos cada uno de nosotros. Aquel que tenga cualquier profesión u oficio, está también llamado a ser un discípulo del Señor y a llevar el Evangelio. Mira, lo que tú leíste recién es realmente una carta magna a la iglesia cristiana de hoy día, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué gran comisión! Vamos a ver ahora este concepto de misión que Jesús entrega también para que vayan a los gentiles y, lógicamente, la misión que llega a nosotros. Allí, en el libro de Mateo capítulo 5, 13 y 14, nos dice que vosotros sois la sal de la tierra, y el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué nos está diciendo acerca del concepto misional? No del concepto, si la sal se entrega a la tierra, significa que se entrega a todo el mundo, a todas las personas. Y si tú eres una luz, la luz es para todas las personas. O sea, ya está el concepto misional de ir a los gentiles, no solamente a los judíos, sino a todas las personas. Bueno, tenemos que reconocer las propiedades que tiene la sal. La sal preserva de corrupción, preserva de descomposición, pero también la sal da sabor. Entonces, los cristianos estamos llamados a preservar de la corrupción de este mundo, pero además darle sabor a la vida. Además, la luz ilumina las tinieblas de este mundo. ¿Pero cuál luz? La luz que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos como la luna, solamente podemos reflejar la luz del sol de justicia que es nuestro Señor Jesús, como lo dice Malaquías. Entonces tenemos que tener en claro esto, somos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Para eso tenemos que estar en el mundo, pero recordemos la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso debe quedarnos bien claro. Nosotros tenemos que influir sin ser influidos. Tenemos que librarnos de la influencia del mundo. Pero, ¿de qué manera podemos hacerlo? Si estamos llenos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si Cristo mora en nosotros, no habrá cabida para otras cosas en nosotros. Incluso, como se nota en algunos textos, se rompen barreras, se rompen, digamos, prejuicios. ¿Tú recuerdas la mujer que entró mientras estaba Simón el leproso dándole una cena, una comida al Señor? Dice que ella entró con un vaso de alabastro. Y lo interesante es que Jesús, mencionando este acontecimiento, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lógicamente, te fijas tú que, aunque no está el texto siguiente, si usted lo lee, entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. ¡Qué contraste! Ahora, ¿qué situación él encontró, que esto era un desperdicio realmente? Claro que sí, pero él decía que esto era un desperdicio que debía darse a la gente pobre, pero él estaba pensando en sacarlo de la bolsa, porque era ladrón también. Ahora, en San Lucas 14, ahí nos habla de una parábola de un hombre que hizo un banquete y llama a gente que vaya, llama a sus invitados, podríamos decir, que la cena ya estaba preparada, y todos se disculpan, y todos dan algunas excusas que, aunque no nos parece muy razonable, pero podríamos aceptarla finalmente. Y el Señor, después de eso, después de haber estos hombres haber rechazado esa invitación, dice que ahora llama al banquete a pobres, mancos, cojos, ciegos, en fin, todo el mundo. Aquí se nos muestra precisamente eso. Primeramente fueron los judíos. Ellos fueron pero los ellos, primeros llamados. Los que se excusaron. Ahora el Señor abre la puerta y llama a todos. Ahora, debemos recordar, sí, que el Señor, cuando llama a los judíos, no era que el Señor pensaba en salvar solamente a los judíos y todos los demás se iban a perder. Los judíos iban a ser el pueblo que iban a llevar el Evangelio a todo el resto del mundo. Desgraciadamente, ellos guardaron el Evangelio para sí y no cumplieron con esta parte. Por eso que el Señor llama a todo el mundo ahora a testificar. Todos somos llamados para predicar este Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces debemos ser conscientes de esto, que esta misión pasó después a los gentiles. Nosotros, que no somos judíos, somos gentiles, tenemos la obligación de escuchar el mandato de nuestro Señor Jesús y cumplirlo. En Mateo capítulo 13, 36 hace un enfoque también tanto universal del Evangelio. Los discípulos dicen: Señor, explícanos las parábolas de la cizaña del campo. Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, no solamente un pueblo, sino el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Es una explicación, usted puede leer con más detalle esto en Mateo 13, 36 en adelante, pero Jesús está dando una visión de mundo, de ir con el Evangelio también a los gentiles. Y no tenemos que pensar que solamente era para los discípulos, sino que la Gran Comisión lo expresa claramente, que nosotros también tenemos que ser también misioneros en todo el mundo. Él nos ha dejado esa responsabilidad. Incluso en Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante, se expresa esa forma en que Lucas lo relata cuando escribe el libro de Hechos, diciendo que él había hablado estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, él cuenta toda esta historia, parte ahora Hechos hablando acerca de después de la resurrección de Jesús, lo que iba a acontecer, pero puntualmente él les da una gran comisión que están en los textos más abajo, donde dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La comisión dada a nosotros es una gran comisión. Debemos recordar que hay 6 momentos en los evangelios que se presenta la gran comisión. Por ejemplo, en un monte en Galilea, que aparece ahí en San Mateo, creo que es la más conocida que tenemos en Mateo 28, 18 al 20, junto a una mesa en Marcos 16, 15 al 20, en el camino de Emaús, en Lucas 24, 13 al 31, en el aposento alto, lo registra Juan en el capítulo 20, versos 19 al 31, en la playa, también lo registra Juan en el capítulo 21, versos 4 al 25. Y cuando fue llevado al cielo, que es tal como tú lo decías, ahí en Hechos capítulo 1, versos 1 al 11. Bueno, ahí está la gran comisión, y todos estamos incluidos en él. Todos somos responsables de cumplir esta gran comisión. Bueno, todos los textos indican que estamos insertos en esa comisión. No la abandone, cúmplala. Si sabe del mensaje, comuníquelo a otros y será usted bendecido y bendición para el resto de las personas. Como embajadores de Cristo, somos llamados a una misión muy amplia que toca la vida de las personas aquí y ahora, pero también las conduce a la eternidad. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un gran y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima.